La música de que lo vi, déjame lo entró. Y aquí dentro se quedó. Y hoy que yo la vi, voy con el nombre de T-A-U-R-J-U-R-O. Me llamo yo y represento al rap de corazón. Y la misión cantar por bendición, ya que si tengo el don aprovecho. Ay, el mundo, mi barrio, mi sitio, el escenario. No hay chin chin, no hay talonario. Pero el amor al arte aquí es a diario. It's my turn, vente pa'l vestuario. No me compare con el típico rapero vacilón, ese cabrito que solo busca ganarse un millón. Aquí mojamos camiseta, calcetín y pantalón, pa' que el ambiente suene hip hop. Aquí estoy yo y represento a la gente humilde de la vida, a la que cada mes le toca su vida. Pero mira, qué gentuza más comprometida en tirar pa' arriba y encontrar salida. Bueno, somos felices a pesar de todo. El amanecho y becamorro y un porro. Rap en la mente, pies en la tierra. Para adelante en esta vida perra. La música de que lo vi, déjamelo entró. Y aquí dentro se quedó. Y hoy que yo la vi, voy con el nombre de T-A-U-R-J-U-R-O. Me llamo yo y represento al rap de corazón. Y la misión cantar por bendición, ya que si tengo el don aprovecho. Hay perdición.